noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. La muerte de cada nicaragüense es un dolor para el país, expresa Cardenal Brenes. El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, expresó su cercanía a las familias de Lenin, Mendiola y Darwin Rastrán, asesinados en los últimos días, y señaló que cada muerto es un dolor para Nicaragua. Universidad Pontificia de México presenta especialidad en arte sacro. La Universidad Pontificia de México presentó su especialidad en arte sacro para fomentar el conocimiento y estudio académico del abundante patrimonio artístico y religioso del país. Arzobispo de Monterrey, en la Basílica de Guadalupe, dice que México no entristezca al Espíritu Santo al presidir la multitudinaria peregrinación a la Basílica de Guadalupe. El arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, pidió a los fieles que México no entristezca al Espíritu Santo. El 13 de agosto fue la fiesta de San Estanislao Kostka, patrono de novicios y de Polonia. San Estanislao nació en el castillo de Rostkovo, allá en Polonia, en 1550. A los 14 años ingresó como interno a estudiar en el Colegio de los Jesuitas de Viena y empezó a destacarse por su recogimiento, devoción y oración. Autoridad del Vaticano y vicepresidente de Estados Unidos condenan violencia en Nicaragua. El secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, conversó con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre la grave crisis por la que atraviesa Nicaragua. Recuerdan vida de sacerdote que murió por oponerse al régimen de Hitler. Se cumplen 75 años de la muerte del beato Santiago Kapp, sacerdote austriaco asesinado el 13 de agosto de 1943 por oponerse al régimen nazi. Obispos de Venezuela denuncian la tortura y persecución en el país. La Conferencia Episcopal de Venezuela manifestó su denuncia y rechazó a todo tipo de tortura, amedrentamiento y persecución en el país, prácticas que están deteriorando cada vez más el sistema de justicia. Crean cuentas falsas en Twitter y Facebook del cardenal Leopoldo Brenes. La arquidiócesis de Managua denunció la creación de cuentas falsas en Twitter y Facebook del cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, quien no posee cuenta alguna en redes sociales. Aseguran que sacerdote asesinado por terroristas islámicos dio su vida como mártir a pesar de las amenazas, no escapó. Él fue fiel a Cristo y a la iglesia hasta dar su vida como mártir, aseguró un sacerdote caldeo iraquí sobre el padre Rajed Ghani asesinado por terroristas islámicos. Ya está disponible en Netflix el documental El Demonio y el Padre Amor. Ya está disponible en Netflix el documental El Demonio y Padre Amor, que narra la historia del noveno exorcismo realizado a una mujer italiana por el fallecido y reconocido exorcista italiano Gabriele Amor. Justicia chilena recibe primera denuncia contra un obispo por presunto abuso sexual. La justicia chilena confirmó haber recibido la primera denuncia en contra de un obispo chileno en ejercicio por el presunto delito de abuso sexual. Cardenal Sturla dice la iglesia siempre defenderá la vida en todos los países tras el rechazo del proyecto del aborto en Argentina. El arzobispo de Montevideo en Uruguay, cardenal Daniel Sturla, destacó que la iglesia nuevamente ha salido a la defensa de la vida y aseguró que lo hará en todos los países siendo mayoría o minoría. Caso McCarrick, arzobispo pide al Papa Francisco una investigación independiente para Estados Unidos. El arzobispo de Denver, Monseñor Samuel Aquila, pidió al Papa Francisco que envíe una comisión independiente a Estados Unidos similar a la que visitó Chile meses atrás para investigar diversas denuncias de abusos y encubrimiento alrededor del arzobispo emérito de Washington, Teodoro McCarrick. sacerdote con doble vida deben dejar su ministerio, asegura arzobispo en Monseñor Allen Viñerón, arzobispo de Detroit, allá en Estados Unidos. Aseguró que los sacerdotes que engañan a la iglesia con una doble vida deben arrepentirse o dejar su ministerio pastoral. Y hoy celebramos a San Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, el mártir que ofreció su vida por un padre de familia. Maximiliano Kolbe significa el más importante de la familia. San Maximiliano nació en un 8 de enero de 1894 en la ciudad polaca de Sunska Wola, que en ese momento se encontraba ocupada por Rusia. Último minuto, puente colapsa en Italia, piden oraciones por víctimas. Alrededor del mediodía, hora local de este martes 14 de agosto, un puente colapsó en la ciudad italiana de Génova, dejando atrapados a varias personas entre los escombros. Por nuestra parte es todo, gracias por acompañarnos, visita ciprensa.com, lea los artículos y coméntelos en sus redes sociales preferidas. Hasta la próxima. Ingeni Radio, la radio que se forma, con toda la actualidad católica.